otra vez. ¿Ah? Otra vez. Doris Aguirre y trabajo, Luz Doris Aguirre y trabajo con este, con la Chaza. Hace 11 años. No tengo sino eso de trabajo, apenas más tengo eso de empleo, tengo más. ¿Y la opinión sobre la... ¿Qué opinas sobre la plazuela? Ah, no es bueno. Mucha envidia, pero de todas maneras no le paro bolas a eso. Mucha envidia. Mucha envidia, pero yo no le paro bolas a eso. Es que le envidia a uno, más bien le va a uno cuando uno es envidioso. Ah, sí. Y conforme a la seguridad, ¿verdad? No, sí, también es buena seguridad. Mucha policía y mucho espacio y cuidan a uno. Y es buen lugar para trabajar. También, hace 11 años que trabajo aquí solamente. ¿Ya ha visto la transformación de la plaza o siempre ha sido como...? No, ay, Mari, esto se dañó ya. Primero era más bueno y ya no hay nada que hacer. Primero era más bueno. Para vender y para todo. Pero es que todo en este mundo está acabando ya. Entre más días más para abajo todo. Ay, qué calor. A pesar de que haya sol, lluvia, siempre están acá. Siempre estamos acá, tenemos que estar. Vamos a hacer pesimismo, vamos a llevar a comida a los hijos. Pues. ¿Sí? En cuestión de infraestructura, ¿la plazuela siempre ha sido así o ha tenido...? No, era buena y ya se dañó mucho. Ya han habido muchos ladrones, muchas cosas, ya muy dañado eso. ¿En ese sentido? Mm.